Algunos dicen que se iban a hacer un curso, no sé qué. Yo me parece que vi gente parecida por ahí, por la boca. Ah, bueno, era por eso. Bueno, muy bien. Sí, sí, hoy. Hoy, papel y lápiz. Y vamos a ver. Sí. La máscara anti. Mire cómo se ríe Aníbal, ¿eh? Y bueno, así es. De tal palo. Yo le digo lo que va a ocurrir. Yo se lo voy a anticipar casi proféticamente. Argentina va a ganar, obviamente. Entonces van a decir, ¿se dan cuenta? Es la cancha. Entonces no vamos a ir más allá, ¿no? Porque allá es como ir a la Antártida. Jugadores se mueren de frío. Entonces no, hay que venir acá donde... ¿No es cierto? No era ni el técnico, no eran los jugadores. No, era la cancha, porque es como jugar en el freezer, ¿viste? No, te meten... No, se puede. No están acostumbrados los muchachos a eso. Acá está. Ya está. Ese es para los recitales. Los recitales igual que allá en Núñez. Para los recitales y los... Pero para jugar al fútbol, no hay como la Boca, no hay vuelta. Y por eso, colapsa todo. Bueno, hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más. Vamos a orar y a arrancar, estarán llegando los demás. Hablando de comunicación, ¿verdad? Obviamente que tenemos... a un Dios que comunica, la palabra revelación es darse a conocer, por lo cual es una actitud de comunicación de parte de Dios hacia el hombre, ¿no es cierto? Desde el mismo momento en que lo creó, comenzó a establecer un vínculo relacional y por lo tanto de comunicación con el hombre y el hombre para con Dios. Como ustedes saben, el libro de Hebreos nos marca claramente también, o reafirma esto, y dice que Dios habiendo hablado, y muchas veces, aclara, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios estuvo hablando siempre, desde ese instante de la creación. Lo hizo muchas veces, incontables seguramente, y de muchas maneras, a través de muchos medios. Obviamente que la naturaleza constituye un medio de comunicación de Dios a los hombres, luego Jesucristo como expresión máxima de esa comunicación, y luego también la palabra de Dios, ¿no es cierto?, inspirada por el Espíritu y dada al pueblo de Dios, a los creyentes, como norma de fe y de práctica de la fe, de experiencia viva, real de la vida cristiana. Así que tenemos comunicación de parte de Dios para con el hombre permanentemente. El Espíritu Santo dice que está permanentemente hablándonos, guiándonos y guiándonos sobre todo a toda verdad, revelándonos toda verdad. Pero bueno, tenemos sobre todo la palabra de Dios que en este tiempo a veces para algunos creyentes va quedando a veces como relegada, ¿no es cierto? Algunas personas hablan sobre una especie de creyentes iletrados, ¿no es cierto?, o de analfabetismo bíblico, le llaman otros, ¿no es cierto?, mucha falta de conocimiento bíblico. Así que tenemos que nosotros también hacer un enorme esfuerzo para poder provocar en los demás y comunicar la necesidad que hay de leer la palabra, estudiar la palabra, comprender la palabra, bueno, para después aplicar la palabra. Entonces sí podemos vivir la vida que Dios nos ha regalado. y allí marcar la importancia de saber que esto es el mensaje de Dios a nosotros, es la palabra de Dios, es la comunicación de Dios al hombre, por lo cual siempre tenemos que estar recibiéndolo y dando respuesta a través de una actitud práctica, por sobre todas las cosas. Así que no perdamos de vista esto, sigamos buscando fundamento de nuestra vida en la palabra, de echar cada vez raíces más profundas en la palabra, cada uno de nosotros, y eso nos permite entonces tener tal firmeza y tal solidez que podamos compartir con otros y comunicarle a otros esta misma necesidad, este mismo anhelo, este mismo deseo, estas mismas ganas, sean despertados en ellos para que puedan hacer lo mismo que nosotros en definitiva. Así que sean bendecidos también como comunicadores también de estos aspectos, también de estos aspectos. Otra vez, como hacemos siempre, algunos de ustedes nos dirigen oración y nos encomendamos al Señor y hacemos un breve repasito y ya retomamos entonces con algunas cosas pendientes para continuar con el tema de esta tarde. Quien quiera desea guiarnos, por favor, ore al Señor y pida su bendición. Amén, que así sea. Bueno, muy bien, vamos a hacer un rápido repaso para marcar algunas cuestiones bien puntuales y quizás hoy, si vamos a hacer algunos menos, vamos a hacer una mesa luego redonda y me interesaría que podamos atender cuestiones prácticas y cuestiones reales, ¿no es cierto? Creo que eso siempre es lo más importante, toda vez que estamos, bueno, capacitándonos y entrenándonos, poder tener una aplicación importante a nuestra práctica de vida o ministerial. Así que sobre todo este último aspecto, quizás después nos reunamos y cerremos ahí las mesas y podamos compartir algunas dificultades que cada uno de ustedes encuentra en respecto a la comunicación en su ministerio, ¿no es cierto? O en la iglesia, ¿qué dificultades podemos encontrar, prácticas, cuáles son los desafíos que se nos presentan hoy en día desde la perspectiva de la comunicación y ver cómo entre todos podemos tener en cuenta lo que puede estar aconteciendo y sobre todo buscar juntos algunas alternativas como para revertir esa situación o darle solución también, por supuesto. Así que podemos hacer una mesa después para compartirlo. Pero bueno, estamos viendo lo que es comunicación asertiva y comunicación sobre todo es compartir algo, ponerlo en común, darlo a conocer, hacer saber, etcétera. Dijimos, comunicamos un montón de cosas, comunicamos valores, esperanza, mensajes, información, directivas, comunicamos vida, como decíamos también al principio, como para sintetizar que todo es comunicación. En nuestra vida estamos comunicando permanentemente. También tenemos que tener en cuenta eso, que como líderes debemos ser conscientes de que estamos comunicando para poder determinar el contenido de nuestra comunicación y la manera de nuestra comunicación, la forma, como para que sea efectiva, sea una comunicación que alcance resultados, que impacte a algunos, que estimule a otros, que motive a aquellos, que le haga crecer a estos otros, en fin, buscar que siempre sea tenga algún tipo de respuesta en ese sentido, algún tipo de fruto, ¿no es cierto? No comunicamos por comunicar, sino que siempre hay un fin mayor en la comunicación. Las cuatro vías esenciales que vimos de comunicación, la lectura, la escritura, el habla y la escucha, son cuatro vías, digamos así, cuatro componentes de la comunicación, cuatro medios de comunicación, los cuatro los tenemos que saber utilizar también, seguramente en algunos somos mejores que en otros de estos, pero lo importante es poder pulirlos y de aquellos que más nos destacamos, darle una mayor trascendencia todavía. Vimos los axiomas de la comunicación, esto es aquello que en toda comunicación está presente sí o sí, sin lo cual no habría comunicación o no existiría la comunicación. Luego hablamos de algunos elementos de la comunicación, como el significante y el significado, la comunicación que puede ser digital o verbal, y la analógica, constituida por todas las demás cosas, y las tres categorías de esta última, ¿no es cierto? Hay un lenguaje corporal, hay un lenguaje de voz, de tono de voz, de pronunciación, etcétera, y de proxémica, que tiene que ver con la cercanía con la cual damos la comunicación. Definimos un poquito estos. Este lo vimos, ¿no? Sí. Este cuadro de los estilos de comunicación, que bueno, están en la que sigue seguro, los agresivos, el pasivo y el asertivo, las distintas conductas verbales o no verbales y las consecuencias que puede traer. Así que lo más importante, tres estilos de comunicación, ¿eh? Estos tres estilos de comunicación. No es que dijimos uno es mejor que otro. Evidentemente la conducta asertiva es la más saludable, aunque en algunas ocasiones uno tiene, no está fijo acá, sino que tiene un movimiento un poco como de péndulo y se acerca a veces a adoptar por conveniencia y conscientemente rasgos o aspectos de la comunicación pasiva, y en otros casos uno, bueno, el péndulo va más hacia adquirir ciertos rasgos o aspectos de comportamientos, llamémosle así, agresivos, no ofensivos, ¿eh? Pero está claro que no estamos determinados solamente en uno de ellos, ¿verdad? Así que vamos oscilando de acuerdo al momento, al tiempo, a la oportunidad, a las personas, etc. ¿Está? Hay momentos donde uno tiene que ser muy determinado, firme, agresivo, digamos así, y en otros casos uno puede adoptar una actitud más pasiva, y bueno, y en general uno está dentro del comportamiento asertivo. Otra vez, son comportamientos que se aprenden, son comportamientos que se adquieren. No es que uno nace sí o no con esto, estas características, sino que son aprendibles. Por eso está bueno que cada uno de nosotros pueda tomar ciertas decisiones como para establecer comportamientos y conductas asertivas, básicamente o mayormente en nuestro tipo de comunicación. Bueno, ya vimos algunas características de las conductas agresivas y demás, o algunas expresiones que parecen determinarla. Hablamos acerca de lo que cae normalmente en conductas agresivas extremas que tienen que ver con la manipulación. Hablamos de algunos ejemplos y demás. Hablamos de este diagrama que tiene que ver con como si fueran algunas fases o componentes de todo el proceso de comunicación, y entonces tener en cuenta cuántas cosas influyen sobre la comunicación. Nosotros creemos que solo digo palabras, el otro me entendió perfecto, ya está, y entonces ahora me habla el otro, y solamente así, ¿no? Pero bueno, en ese proceso, desde que se inicia hasta que llega, y lo que llega se me devuelve como feedback o respuesta o comprensión, en el medio hay un montón de cosas que ya la están influenciando y afectando. Pastor. Bueno, porque Laswell elaboró un paradigma a partir de la definición de Aristóteles y lo amplió, es decir, que desde el tiempo de Aristóteles hasta esto que debe ser 1970 o no sé si dice ahí, no, pero es más o menos 1970, así que hace casi 50 años se estableció un poco este paradigma. Es decir, que los procesos de comunicación también fueron desarrollándose, fueron investigándose más y fueron estudiándose más y aclarándose mejor. Entonces Laswell estableció este paradigma. Ustedes sí conocen el otro, ¿no es cierto? Un emisor, el receptor, el canal de comunicación, las interferencias o ruidos. Bueno, es una manera también más gráfica de definir el proceso de comunicación. Pero acá entonces está teniendo en cuenta algo, a mi entender, un poquito más amplio, que tiene que ver con el análisis, por eso después hablaba de análisis, ¿no es cierto? Con el análisis de control. ¿Qué tiene que ver el control? Reconocer mis propias emociones, mi propio contexto, mis propias experiencias de vida, mi propio tiempo actual, qué estoy pasando. ¿No es cierto? Un montón de cosas que tienen que ver conmigo, que soy el emisor del mensaje, ¿no es cierto? Eso es como cuando uno interpreta un pasaje bíblico, ¿no es cierto? Lo que hace es no solo mirar lo que dice acá, normalmente un estudio más profundo para una mayor comprensión o mejor comprensión del texto implica análisis del contexto. Y el contexto implica quién escribió y qué estaba pasando en ese momento. ¿Dónde estaba? Ah, en la cárcel. Ah, entonces ya eso me agrega algo para la mejor interpretación del texto. Distintas experiencias y cosas, ¿no es cierto? había vivido situaciones parecidas, similares. Hola, Florencia. Así que tiene que ver con eso, ¿no? Que el mensaje ya inicia antes, incluso a lo mejor de que yo lo esté pensando o antes de lo que lo esté emitiendo, ¿verdad? Ya hay algo ahí que está siendo el sustrato del mensaje a emitir o a comunicar. Así que sale de esa manera. Y a veces sale con mucha dificultad para que el otro entienda lo que yo verdaderamente quiero expresar o decir. Ya sale tan distorsionado de mí que a lo mejor no se comprende o no se entiende o no digo lo que quiero decir. Así que obviamente eso dificulta la comunicación. Por eso la necesidad de conocernos a nosotros mismos, qué cosas nos ponen como muy al límite, ¿no es cierto? Qué cosas nos exasperan. Bueno, conocernos un poco cómo es nuestra forma de ser y entenderla para, bueno, entendernos mejor y estar más precavidos y más en conocimiento de dar un mejor mensaje. Si yo sé que en determinadas circunstancias o contexto a mí también se me vuelan los pájaros rápido y yo debo tratar de tener una capacidad que Dios nos da, ¿no es cierto? Para, mejor no digo nada y me voy atrás de un árbol y ahí pego un grito, no sé, me golpeo el dedo del gordo del pie, hago algo como para no descargar emociones, tensiones y agresividad en la otra persona. Entonces, una manera de evitar eso. Es una manera, puede haber, hay otras, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con todo ese análisis, ¿verdad? Entonces, se analiza la persona que lo va a dar, se analiza lo que quiere decir, el contenido, se analiza el canal que está utilizando, escrito, gestual, oral, etcétera, verbal, emoticones, qué sé yo, WhatsApp, qué sé yo, los canales que elija. Entonces se analiza eso también. Analizar a quién, otra vez, entonces ahora sí ya llegamos a la otra persona, a quién le voy a dar, en qué circunstancia está, es oportuno que yo se lo diga lo que le tengo que decir en este momento. Por eso hay que analizar esos aspectos también. Y finalmente, lo que quiero lograr con la comunicación, ¿no es cierto? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero reprender y retar? ¿Quiero demostrar que yo soy el que tiene el poder y controlo todo? ¿Qué quiero? ¿Menospreciar a la persona? ¿Quiero quedar en un plano superior? ¿Quiero mostrarme como alguien que lo sabe todo? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es el propósito? En muchos casos, lo que parece ser no es. Pero en varios casos, lo que parece ser no es. Bueno, indudablemente eso responde a estudios sociológicos que obviamente se hacen. Sí. Sí, no es Durán Barba pero hay estudios en ese sentido, por supuesto, ya ve la importancia que tiene. Ahora, lo que parece quedar claro, un poco también en ese aspecto, en ese contexto político, es que se estudia no con el propósito de establecer, digamos, una comunicación saludable, sino solo una comunicación efectiva, porque lo que se logra es solo decir lo que a mí me conviene, no decir lo que a mí no me conviene, por lo cual ya empieza a ser muy egoísta, ¿no es cierto? Yo estoy buscando un efecto muy claro y muy concreto. Por supuesto, por lo cual nunca voy a dar a conocer mis verdaderas motivaciones. Es decir, lo que siempre voy a decir es, yo deseo tu bien, yo deseo lo mejor para vos. Bueno, el punto es, ¿quién lo dice? No lo sé. Obviamente en los medios de comunicación hay cualquiera que dice que fulano dice y así. O se generan usinas de información y de comunicación que son falsas. Dicen que son de, pero no son de. Son falsas precisamente para hacer quedar mal al otro. Y están de un lado y del otro, digamos, ¿no es cierto? No importa. Absolutamente. Ahora, desde un buen punto de vista, es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Esto es, El mundo cambia, el mundo ha cambiado y ha cambiado dramáticamente, no sé si dramáticamente, pero muy rápidamente y de manera muy grande. Es decir, los cambios han sido muy importantes y nosotros como iglesia nos tenemos que preguntar y reflexionar acerca de cuál es la mejor manera sana, correcta, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Bíblica, no sé cómo lo quieran llamar, para que me puedan entender. ¿Cuál es la mejor manera de comunicar nuestro mensaje a la gente en este contexto, con estas variables, con estas influencias, con estas cosas, para que reciban el mensaje, comprendan el mensaje y al menos tengan oportunidad de tomar decisión? Si tenemos que reflexionar la manera de ser más efectivos en la forma en que damos el mensaje, no en el cambio del contenido del mensaje. Eso no hay nada que tocar, no podemos ni agregar ni quitar. Eso está, pero la manera, obviamente, sí. ¿Qué es lo más efectivo? ¿Cómo llegamos hoy a las nuevas generaciones? O sea, después uno queda medio viviendo en esta era y en este siglo, pero usando metodologías del siglo pasado. ¿Sí? Es como que a nosotros se nos ocurriera que en lugar del celular tengamos que ir a una pared para hablar por teléfono, agarrar un cosito así, ponerlo así y darle manija así para ver si... No, eso ya pasó. No existe. Si le tengo que marcar así en el... ¿No? Y yo le explico, explíquele a cualquier chico. Aquí tenemos re jóvenes estos chicos. Ellos ni deben saber qué significa eso. Dígale a un adolescente, che, ¿qué es eso? Le va a decir. No saben. ¿Entiendes? Otra era. Entonces nosotros no podemos usar metodologías o maneras que no... Bueno, ahí está. Son los llamados nativos digitales que ya nacen con eso y para ellos es algo normal y común. Es decir, para nosotros ya nos cuesta... ¿no? Meternos en esa nueva tecnología y esas nuevas tecnologías, pero otra vez, la iglesia, el pueblo de Dios comunica, tiene el mensaje más importante, más valioso, más intrascendente para comunicar a todos los seres humanos. El punto es, número uno, ¿lo estamos haciendo? Número dos, ¿lo estamos haciendo bien? Número tres, ¿podríamos mejorar en algo? Número cuatro, ¿en qué? No, pocas veces reflexionamos en eso. Nosotros no, hay que ser así, seguimos así. Un ejemplo muy claro. En un cierto tiempo, 2-3 décadas atrás seguramente, hasta 4, las campañas evangelísticas daban un resultado fenomenal. ¿No es cierto? Y efectivamente había un buen número de convertidos realmente. Con el tiempo esa metodología terminó siendo campañas para los creyentes. Y los que pasaban al frente decían, mira cuántos se convirtieron, no, ya se habían convertido en la campaña del año anterior. Y a lo mejor pasaban para ser ministrados, para... Bueno, entienden, terminó siendo así, entonces por eso después ya no es un instrumento útil, ¿no? Aparte que hay ahí todo un contexto espiritual, pero digo de que el enemigo hace que tengamos que cambiar de estrategia también, porque él viene tratando de que la gente no sea atraída al mensaje de Cristo y a Cristo mismo. Entonces, hay que elaborar nuevas estrategias, nuevas metodologías, nuevas maneras, acordes al mundo en el cual vivimos. Así que se trata de eso. Sería bueno que reflexionemos. Sí. Quería estar cerquita, a ver si lo podía tocar un poco. Una selfie, no había selfie en aquel tiempo. Bueno, sí, Leonardo. Sí. Sí, bueno, no hay ni más ni menos que esos principios comunes aplicados tanto en un ámbito cristiano como en un ámbito político, pero son los mismos principios, obviamente tiene que ver con eso, cómo yo capto la atención del otro y cumplo mi objetivo, que, a ver, supongamos un falso pastor, ¿no es cierto?, un telepastor, ¿no?, como le llaman a los pastores televisivos, no me acuerdo cómo le llaman el término. Bueno, pero son estos que están en la televisión, ¿no es cierto?, pero vamos a suponer televangelista, ahí está. Vamos a suponer que no es un verdadero pastor, no es cristiano, pero entiende, allí hay un propósito, y ¿quién va a dudar de que está cumpliendo el propósito que quiere? Si lo que quiere es recaudar, pero ¿sabe qué es? Por eso después tienen aviones, custodia, de todo, ¿entiende? La Iglesia Universal, ¿cómo? Y escúcheme, tienen la capacidad de captar a la gente y hasta darle vuelta a ver si se le cae la última moneda y así. ¿Y cómo lo hacen? Técnicas. Manipulación, control, emocionalismo. Veo que a veces a algunos políticos también parece que se le cae un lagrimón o medio que se les corta la voz, ¿no es cierto? Como queriendo que eso tenga un efecto, un impacto, ¿no es cierto? Y mostrarlo sensible. Nada que ver, terminó, listo, muchacho. No, esto me lo editan, esto me lo ponen. O sea, no. También. ¿Está? Bueno, comunicación. Uno dice, no, qué barbaridad. Mire, a los efectos de la comunicación, 10 puntos. 10 puntos. Comunicó y aparte comunicó efectivamente, porque la gente... lo que sea, como lo mejor, como Dios, qué sé yo, algo así. ¿Eh? Y después va y pone su botito ahí, listo. Y después, ya está, se logró el objetivo. Claro, después ya está, vemos cómo la pintamos, la dibujamos, hacemos otra vez, listo. Y así estamos. Pero bueno, más allá de todo eso, otra vez, la necesidad de reflexión en el pueblo del Señor, en la iglesia, y cómo comunicamos, comunicar el mensaje para salvación, comunicar el mensaje para discipular, comunicar la visión de la iglesia, comunicar hacia dónde vamos, comunicar las instrucciones para un ministerio, comunicar lo que se espera de cada uno, comunicar que se espera compromiso, responsabilidad, rendición de cuentas. Todo el tiempo estamos comunicando. Los valores que va a tener la congregación y la iglesia. Bueno, permanentemente estamos comunicando y hay que esforzarse en eso. El punto es, puede haber una buena comunicación y sin embargo no tener respuesta de las personas. ¿Ok? Al menos la esperada. Comunicamos, llamado al compromiso, no tenemos respuesta, la gente no se compromete. ¿Por dónde pasa la cuestión? Bueno, ahí tenemos un ciclo, una secuencia para analizar por dónde puede pasar la cuestión, para asegurarnos, y si tuviéramos que analizar ese aspecto, ahora nosotros nos paramos ahí y decimos, ¿qué pasó? No hubo el efecto deseado. ¿Por qué? Y empezamos. No, la persona, el medio que usamos, no sé, sí, no, el mensaje está claro, la gente se dio cuenta que lo que esperábamos era compromiso como respuesta, bueno, y nosotros, bueno, y así, ahí buscamos dónde, posiblemente en más de uno de estos análisis vamos a encontrar aspectos para fortalecer. Pero básicamente podemos decir, no, en realidad, más allá de que siempre se puede mejorar en algo, el mensaje estuvo bien dado, la persona que lo dio lo hizo de manera correcta, o las personas, como iglesia, etcétera. Podemos decir que los medios fueron correctos porque fueron múltiples maneras, que esto es una de las cuestiones que también hoy rigen, ¿no es cierto? No solo una única estrategia o canal de comunicación, hoy en día se comunica de múltiples maneras, Recuerdan, bueno, algunos no estuvieron, pero hemos leído Hebreos 1:1, y si ustedes recuerdan el pasaje que leímos, los que estaban, allí dice que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, Dios habló de muchas maneras, no de una única manera, tuvo múltiples estrategias para comunicar, múltiples canales de comunicación. La iglesia, sobre todo hoy en día, debe tener esa misma estrategia de múltiples canales de comunicación. Por supuesto que ya para este tiempo nadie puede ignorar lo que se llaman las redes, ¿no es cierto? Y están, y son. Y bueno, qué mejor que estar ahí y utilizarlas con un propósito sano, saludable, trascendente, como es el de comunicar buenas nuevas de Cristo, ¿no? Así que son medios para aprovechar. Entonces nosotros tenemos ahí como una secuencia para decir, si no, podríamos decir, no, la gente, y siempre después le terminamos echando la culpa a la gente, pero un momento, capaz que el error estuvo en mí, yo no supe expresar correctamente qué era lo que esperaba. Después viene otro y dice, pero ¿ustedes qué entendieron? No, yo pensé que nos estaba hablando acerca de ser, qué sé yo, más puntual, no sé, cualquier cosa. Pero nunca entendieron que era un llamado al compromiso. Entonces, yo tuve una dificultad en que no supe expresar o no me aseguré de qué era lo que entendían los demás o qué era lo que entendía el otro. Así que nos ayuda mucho en ese caso para eso. Quizás sí, recuerden, Jesús, el mejor comunicador que pudiera haber existido, también él era la persona correcta, tenía el mensaje correcto y lo comunicaba de manera correcta, pero no todas las veces lograba el propósito que llevaba la comunicación en las personas que lo escuchaban. Algunos lo rechazaban. Algunos decían, sí, sí, te entendí, pero no quiero. Listo. Y en otros decían, no, yo te entendí, te voy a seguir. No, paren, muchachos, ¿están seguros? ¿Me entendieron bien? Porque miren, seguirme a mí implica que ustedes van a tener que pagar un costo, no van a tener dónde reclinar la cabeza. No. ¿Me entendieron? Sí, sí, te entendí, pero primero dejá que yo haga esto, aquello. No, entonces no me entendiste, yo no dije eso. Esto es así, así, así. Y era el mejor comunicador. Ahora, ¿pasaba por Jesús? ¿Por el mensaje? No. ¿Por el medio? No. Por la persona que entendía. Y miren, ¿en qué cambia con el tiempo de hoy? ¿No? Digo, para hablar en general, las congregaciones tienen una buena cantidad de personas o algunas personas que están en alguna de estas categorías, ¿no es cierto? Del que entiende a medias, del que entiende como quiere, del que entiende pero hace la suya, ¿no es cierto? Bueno, así que no es nada nuevo. Bueno, dijimos los estilos de comunicación básicos, pasivo, agresivo y asertivo, los habíamos descrito, esto continúa con esa descripción, habíamos dado algún ejemplo ahí. Esto lo vimos, los beneficios de la comunicación asertiva y los elementos que integran la comunicación asertiva. Tres estilos de comunicación, agresivo, pasivo, asertivo. El asertivo tiene tres componentes. Dijimos, palabras, actitudes y estrategias. Las actitudes ya sabemos, ¿no es cierto? El ser veraz, honesto, íntegro, actitudes de respeto, responsabilidad, comprensión, empatía. Esas son actitudes. Otra vez, recuerden que todo eso es adquirible, es aprendible. Aunque no las veamos presentes todas, o quizás no muy buena magnitud, es posible que podamos crecer y desarrollar. Las estrategias ya las habíamos dicho, básicamente, porque ya viene medio aplicado a resolver situaciones conflictivas o de crisis, pero tenía que ver con ese pasaje donde, bueno, si hay alguna dificultad, andá y habla. Siempre hay que tomar iniciativa, los líderes deben tomar iniciativa, debemos tomar iniciativa. En nuestra vida relacional, personal, y además en nuestro rol de líderes de equipos o de grupos o de congregaciones o de organizaciones, o de un grupo de personas en el trabajo, tenemos que tomar iniciativas, toda vez que vemos que es necesario componer o recomponer sobre todo el vínculo de las personas con nosotros o nosotros con ellos y entre ellos también. Así que desde este punto de vista, no es que vamos a poder hacer la vista gorda, hago como que no vi nada, bueno, hay que ir viendo ahí, ¿vio? Entonces usted observa. Y estamos en el grupo y tuvimos la reunión y aquel dijo algo impropio, quizás hasta como chiste o medio irónico, pero usted vio que la reacción de alguien en el grupo fue con un gesto como que lo recibió y lo recibió mal. Entonces usted observa y ya se da cuenta y qué sé yo, quizás, bueno, no dice nada y ve a ver qué va a pasar. Y si ve que no pasa nada y todo queda así, bueno, usted va a tener que determinar la magnitud que eso puede tener. En algunos casos es posible esperar un instante para ver si las propias personas toman la iniciativa para resolverlo, lo cual sería muy saludable. Hay algunas cosas que sin que usted intervenga va a ver que se soluciona y es una muy buena señal eso. Es una señal de madurez en el grupo que usted tiene. Ahora, si usted ve que eso polariza cada vez más, ¿no es cierto?, y sectoriza, y además parece que ahora, al lado del otro que le cayó mal, hay sentado otras dos personas que son como la trinchera de este lado, ¿no? Y de este lado, bueno, no, chau, ahí hay que intervenir, ¿no es cierto? Usted como líder va a tener que intervenir y actuar y comenzar un proceso de comunicación para la resolución de esa cuestión, ¿no? Luego veremos, quizás creo que vamos a ver, si Dios lo permite hoy, bueno, cómo poder resolver la cuestión. ¿Qué pasa si una de las partes se niega a entrar en acuerdo o en paz el uno con el otro? Y son parte del equipo de trabajo, de ministerio. Bueno, en cuanto a las palabras, habíamos visto que sean palabras de reconocimiento, ¿no es cierto? Palabras de comprensión de la situación y el desafío de asumir responsabilidad. Cuando íbamos a tener que decirle algo a alguien, la idea era esta, ¿no es cierto? Hacer como un sanguchito, dicen las personas. Comenzá con una palabra de aliento, de elogio, ¿no es cierto? Algo que afirme a la persona, algo positivo. Luego, dale el salame, pon el salame ahí en el medio. Hola, dale, Fernando. Después pone ahí el fiambre, digamos así, que constituiría el llamado de atención, y después termina otra vez con una palabra de elogio, ¿no es cierto? Y habíamos visto ahí algunos ejemplos que, bueno, no alcanzamos a ver, ahí están, ¿no? Que algunos tienen que ver con expresiones de tipo agresivo o pasivo, ¿verdad? A la hora de tener que decir algo. Pero entonces decíamos que, bueno, podemos decir algo como, es muy importante la tarea que estás cumpliendo hasta acá y tiene muy buen resultado, y entonces uno empieza así, el otro ya se está agrandando, y cuando se está agrandando te viene para el otro lado. Sin embargo, y ahí le pasa, pero me llama la atención que en este último tiempo no estabas llegando a tiempo, entonces me preocupó un poco. Y quería saber si había alguna razón en particular o algo en lo cual pude ayudarte, o me despreocupo. Y entonces, ahí está, ¿vio? No, se trata de esto, aquello, lo otro, bueno, no, sí. Bueno, perfecto, no hay problema. Entonces, bueno, trata de ajustarlo, que sea la brevedad, así seguimos trabajando todos juntos y bien, porque si todos llegáramos un poco tarde, entonces eso dificulta la tarea, el trabajo, hay que repetir lo mismo que se dijo al principio. Así que sigamos así para poder seguir adelante y logrando cosas. Ese sándwich. Así que de eso se trata un poco eso, ¿no es cierto? Es la palabra de reconocimiento, es la comprensión de la situación y el desafío de asumir responsabilidad. Bueno, ok, pero a partir de ahora, tac. No, mirá, si vos no vas a poder traer la tarea a tiempo, vos me tenés que avisar, no podemos hacer así, porque todo el resto del grupo estuvo esforzándose y trabajando para armar un rompecabezas, y resulta que después nos falta una ficha, una pieza que es la tuya. Entonces, mirá, no, la próxima vez, por favor, te das cuenta, ¿no? Que sí, claro, y, entonces, en todo caso, por favor, me avisás antes, suficientemente antes para que podamos ayudarte y ver cómo completamos, y entonces se arma bien todo el rompecabezas. Sí. Eso que usted sabe. ¿Ok? Claro que siempre es más fácil, ¿no es cierto?, decir nada, pero bueno, ahora después vamos a volver quizá un poquito a esto. Vimos los 10 mandamientos de la comunicación, con esto ya estamos prácticamente en el fin de la última clase, pues estábamos haciendo un repaso. No hablar a la hora de escuchar, escuchar ideas, no solo palabras, eliminar distracciones, elevar el nivel de empatía, mandar los prejuicios al paredón, o al menos descubrirlos y desactivarlos, reaccionar al mensaje, no a la persona. Hacer citas para hablar toda vez que se pueda y sea conducente, escuchar con los ojos y con el corazón, desarrollar el arte de hacer preguntas y mantener la actitud, una buena actitud, en la cima, bien alimentada. Bueno, todos habían visto los 10 mandamientos, ¿no? No, todos no los habían visto, o sí, porque hay algunos que no habían podido estar. Pero la idea es que entonces ustedes puedan compartir en cada mesa Yo voy a dejar en todo caso algunos ahí, 5 voy a dejar porque no los tengo los 10 en una sola, pero para los que no vinieron y están en las mesas, compartan en las mesas este cuestionario. ¿Cuál de esos 10 mandamientos les identifican más a cada uno de ustedes? ¿Cuál es el que les resulta a ustedes como más, que les sale así, esta, me es fácil? ¿O cuál no? El segundo no, porque ya lo habíamos compartido aquí. Si es que te acordás de algún momento, de alguna situación en el que el mensaje se haya rechazado, ¿por quién es el que lo comunicó? A veces la gente dice, no sabés lo que me dijo fulano, y la respuesta es, tómalo como de quien viene. Como entonces uno fija en la persona, ¿no es cierto? Y no es capaz de separar lo que dice de quién lo dice. Ahora, no siempre una persona que no nos cae bien, que es difícil de relacionar, etcétera, etcétera, dice cosas que son incorrectas. A veces las personas de ese tipo nos dicen verdades. Entonces hay que saber separar. Muchas veces lo que dice tiene razón. La otra es, ¿cuáles consideras que son las principales distracciones? Esa déjela para hacer el trabajo final. Y si considera adecuado el tiempo que dedicas a escuchar, observar y dar seguimiento a la gente que trabaja contigo. ¿O qué puedes hacer para mejorar? Es un análisis personal. Si usted entiende que es una persona que da tiempo a escuchar, presta mucha atención, y si no, ¿cómo puede mejorarlo? ¿Está? De los 10 mandamientos, compartan en la mesa. ¿Cuál les resulta a cada uno más sencillo o contrariamente, cuál es el que les resulta no lo tienen aplicado, no lo aplican tanto o necesitan mejorarlo más que otros? ¿En qué momento, si hubo alguna circunstancia en la cual alguien rechazó mensaje y mensajero? ¿O rechazó el mensaje por quién era el mensajero? ¿Y cuánto tiempo dedican a escuchar y ser buenos escuchas? Atentos escuchas de los interlocutores. ¿Estamos? Breve, 2 minutos. ¿Está? Bueno, nos dedicamos a eso. Y así después ya. Ya pasamos a lo próximo. Vamos, hacemos ese breve. ¿Quieren ese o quieren que pongamos de nuevo la otra tablita con expresiones asertivas o pasivas y ver cómo se diría asertivamente? Sí, con una sola. Había más. Pero bueno, listo, entonces hagamos este. Vamos, de las 10, de los 10, ahí están. Listo, pongo este primero. Las primeras 5 las pongo, las otras 5 después las paso. No estaban dando una. ¿Cuál les resulta más fácil? ¿Cuál más difícil? Bueno, muy bien. Retomamos. Bueno, rápidamente podemos pasar por aquí, ¿no es cierto? El que les resulta más cómodo, más fácil, que les sale así más naturalmente, de los 10, ¿cuál sería que están cumpliendo bien, a pleno? A ver. El 1, esto es todo de lo mismo. Se mimetizaron, se hicieron 1. Todo una. Muy bien, el primero. ¿Cuál era? No hablarás, sabrás de escuchar. Muy bien. Yo les dije que yo no podía estar en ese equipo. ¿Ustedes? ¿Coinciden ahí? Ok. Distracciones. Bien. Es importante porque también se mencionó el tema de las preguntas, no sé allá, pero el hecho de las preguntas, todos nosotros, porque estamos en el rol que ocupamos, estamos en posición de también llevar consejo a alguien, orientación o guía, ¿no es cierto?, o procurar claridad. Y se asemeja mucho a la tarea de un médico. Un médico tiene que diagnosticar antes de prescribir. Si diagnostica mal, va a prescribir mal y puede causar un daño enorme. Igual nosotros como consejeros, o en ese rol de consejeros, podremos estar haciendo un mal por no haber diagnosticado bien. No se diagnostica bien cuando no se pregunta bien, o cuando no se pregunta lo suficiente. Entonces tenemos como un cuadro ahí relativo, nos quedamos con lo que vemos delante o escuchamos y ya damos por sentado un montón de cosas. Podría ser un problema. Por eso hay que tratar de, bueno, los médicos tienen una enorme habilidad como para asegurarse de cuál es el diagnóstico, porque como saben, a veces hay síntomas que son tan parecidos que pueden responder a distintas patologías o enfermedades por la cual la prescripción debiera ser distinta. Así que no podría él hacerlo así muy rápidamente, decir, no, listo, eso sería grave en un médico, como sería grave en un líder espiritual, un siervo espiritual, ¿no es cierto? Así que tenemos que asegurarnos, y eso viene a partir de ayudarnos a hacer preguntas y asegurarnos bien qué es lo que el otro nos quiere decir y cómo es el cuadro de situación, ¿eh? Así que esto aplicado a la consejería o a la resolución de conflictos es fundamental, es muy importante. Bien, ¿cómo estamos por allí? Bien, excelente. A ver, cada una. ¿Que le resultaba fácil? Sí, perfecto. Bueno, mantener el tema central. Perfecto. Bien, ¿algo más? Patricia o Florencia, ¿estamos ahí? Perfecto. En algún caso hablamos de lo de establecer citas, ¿no es cierto? Toda vez que sea posible o necesario, ¿eh? Hay temas que, dada la importancia que tienen, deben hablarse de manera personal. Siempre tenemos una fuerte tendencia a usar las redes, ¿no es cierto? Insisto, hay temas que no deben tratarse sino solo personalmente, ¿eh? Para lo cual hay que establecer un encuentro. Yo no vamos a abocar a esto porque ustedes ya saben las cuestiones éticas que rodean al hecho de establecer una cita. ¿Con quién? ¿En qué lugar? ¿A qué hora? Etcétera, etcétera. Así que no voy a ahondar en eso, pero les quiero decir, tengan muy en cuenta eso también. En el caso, porque acá surgió también en la charla, de tener que hablar con alguien que es menor de edad estoy hablando, muy cuidadosos. Sobre todo si el chico o la chica son nuevos, los padres no vienen, muy cuidadosos. Estamos en un tiempo donde hay que estar con mucha atención y ser muy precavidos acerca de cómo llevamos a cabo las cosas para evitar problemas, ¿eh? Y creo que habíamos mencionado en algún caso es, bueno, cuando lo que me están compartiendo justifica hablarlo con los padres, ¿eh? Porque los padres, ¿cómo? Y ustedes sabían, y no me dijeron nada nunca, porque pueden después pasar cosas peores y van a volver para atrás y decir, ¿cómo? Usted sabía y nunca me dijo nada. Bueno, hay que tener mucho cuidado. O, ¿cómo usted le estuvo diciendo estas cosas a mi hijo? ¿Quién le dio autorización para...? Guarda, miren que vamos a vivir un mundo donde va a haber... Así que conviene cuidar esos aspectos, ¿eh? Lo otro finalmente es que la comunicación es integral, dijimos, viene integrada. Viene integrada no solo en lo verbal, sino dijimos fundamentalmente la coherencia entre lo verbal, lo que se escucha, y lo que se ve, sobre todo lo que se ve. Debe haber coherencia, si no hay un mensaje contradictorio. Y la mayoría de ustedes, creo, era algo así, bueno... Son maestros o maestras, enseñan, otros están en la alabanza, también muy importante, igual que los que no estamos en la alabanza, pero participamos, digamos así, en lo que es la plataforma, porque predicamos o enseñamos. Así que fíjense que eso tiene enorme importancia. Nunca hay que fingir nada, nunca hay que tratar de provocar un clima, ¿eh? Para los que participan en las plataformas, hay un fuerte riesgo de querer generar un clima, armar un clima, lograr un clima, ¿no es cierto? Que normalmente se le llama, no sé, de adoración, de vamos a buscar a Dios, qué sé, las maneras en que se quiere expresar todo eso, ¿no es cierto? Experimentar. Bueno, es que es muy cuidadoso en eso. Y el otro es que siempre tiene que haber coherencia. Sean todos muy bienvenidos a este lugar, estamos muy felices de que ustedes estén acá hoy. Y ahora vamos a cantar con todo gozo y alegría al Señor. ¿Entiendes? ¿No? Bueno, sí, no querer provocar nada artificialmente, ser naturales, pero obviamente el mensaje debe venir desde adentro, ¿no es cierto? Si es de acá para afuera, por las palabras, y no se refleja en lo otro. ¿Entienden? Bueno, hagámonos, yo a veces hago un ejercicio para mirarme a mí mismo, como ahora me filman, graban, qué sé yo, ahora me puedo o escuchar y veo lo que estoy diciendo y el tono y qué sé yo, y además si lo puedo llevar con la imagen, mucho mejor, digo, uy, ¿cómo? Entonces uno aprende, se aprende para sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, no, tengo que tratar de, dijimos, vamos a relacionar comunicación con enseñanza, mañana si tenemos un tiempo lo vamos a ver, pero tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Hoy en día lo visual prevalece sobre lo auditivo. Entonces, la gente recibe más por lo que ve que por lo que escucha. Y es un refuerzo enorme, ¿no es cierto? No es lo único, pero es un refuerzo enorme. Entonces, si yo no expreso con gestos y actitudes, movimientos, no refuerzo aquello que estoy diciendo, estoy perdiendo gran efectividad en lo que quiero comunicar o lo que quiero enseñar. Así que debe estar siempre tratando de apoyarlo en todo lo demás, pero que tenga coherencia, que tenga coherencia. En una oportunidad, para terminar, antes de ir a tomar el café, que ya hay olor a café, ¿no? Te matan, hoy vamos a cerrar la puerta mañana. Que tiene que ver con comunicación. En un lugar participan de un encuentro de los líderes más importantes de la iglesia, de las distintas áreas o ministerios que había, y entonces dan algunas directivas, ¿no es cierto? Entonces el líder general o el pastor principal le comparte a todos los líderes determinadas cuestiones y le da una instrucción particular al líder de corte y confección, ¿no? Para no poner a nadie en particular. Entonces le dice, bueno, vamos a usar telas rojas de acá en más para hacer los trabajos en corte y confección, qué sé cuánto, listo, bueno, ya está. Entonces el líder de corte y confección, que soy yo, después voy a mi equipo, ¿no? Estoy acá con mi equipo de trabajo del área, y entonces, bueno, muchachos, vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas, ah, bueno, qué lindo, vamos a seguir, qué sé yo, bueno, vamos a sacar las telas, y entonces sacamos todas las telas rojas, ¿no? Y entonces dice, pero todas telas rojas. Y dice, no, ¿por qué no trabajemos con telas blancas? Dice alguno de ustedes. Dice, no, mejor con amarilla y azul. Sí, esa siempre es la mejor, claro. Pero bueno, no, tenemos que trabajar con telas rojas. No, dicen ustedes, pero ¿por qué con telas rojas? ¿Por qué al final solo con telas rojas? ¿Qué le tengo que decir yo a ellos? No, ¿qué había dicho? Porque lo digo yo. Ojalá. ¿Qué voy a decir yo a ellos cuando me digan, no, solo telas rojas, ¿por qué? ¿Por qué usamos solo telas rojas? ¿Quién? ¿Porque lo dijo quién? No, ¿quién lo dijo? El pastor. ¿Está? Excelente, buenísimo. Yo, si ustedes están en mi equipo, chao, todos bochados. No. Otra vez, vamos de nuevo al equipo de líderes que somos ahora todos, ¿no es cierto? Y entonces todos estamos enfocados detrás de lo mismo, una visión común a todos. Y entonces acá acordamos, siempre hay alguien que tiene un poquito más de autoridad, dice, bueno, no, miren, va a ser para acá, telas rojas, tenemos que usar telas rojas porque Dios, por esto, aquello, lo otro. Listo, ya está. Acá podemos decidir si vamos a usar roja, negra, azul, amarilla, qué color. Pero una vez que dijimos rojas, es rojas. Y cada uno de ustedes, para ustedes, es rojas. Si yo soy el líder de ese área, cuando vengo acá, yo no puedo decirle yo, no, vamos a usar rojas porque lo dijo el pastor. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que yo no estaría de acuerdo, yo pondría otra, yo haría lo que ustedes dicen. Entonces estoy tirando, claro, mal. Yo formo parte de un equipo. Si yo no estoy de acuerdo, lo tendría que haber dicho, ¿dónde lo tendría que haber dicho? ¿Comunicado dónde lo tendría que haber comunicado? ¿Y a quién lo tendría que haber comunicado? Hago mal así, les digo. El problema después va a ser entre ellos y el pastor, y el problema es mío con el pastor y con Dios. Es muy delicado, ¿eh? Algunos estuvieron con... con autoridad espiritual estuvieron y ya saben de eso. Pero, claro. Si no acá, bueno, viste, otra vez, y ustedes ya saben, ya lo conocen, ¿vieron? Dice, pero no, es Rojas, chicos, porque nosotros, la visión, este tiempo, miren, seguramente después hagamos con blanco, como ustedes dicen, pero vamos a meter todo lo nuestro ahora acá, ¿qué? ¿Entiendes? Yo no puedo hacer lo otro. Es comunicación, ¿eh? Yo no tengo nada que ver. ¿Quién? ¿Yo, señor? Sí, dicen, no, señor. Entonces, ¿quién? Entonces, siempre, Eduardo, siempre hay alguna que le caen todas ahí, ¿no es cierto? Bueno, comunicación en equipo se llama eso. Sí, claro, para ese tiempo podría ser que sí. Miren, exactamente, mirá, yo estuve participando casualmente ayer, anteayer, la semana pasada, estuvimos entre todos, estuvimos orando, todos los líderes estamos de acuerdo, estamos enfocados en esto, y yo los entiendo, los comprendo. Sin embargo, entiendan ustedes también, para este tiempo es esto. Ahora, yo como líder, no es esa la única vez líder de este área, ¿no? No es la única vez en la que le debo estar compartiendo a ellos la visión, ¿no es cierto? O hacia dónde, y tenerlos más o menos ahí, ¿no es cierto? Entonces, yo ya sé que porque estoy acá en el grupo mayor, de mayor responsabilidad de liderazgo, yo ya tengo que tener actitudes maduras, ¿entienden? Yo ya estando acá no puedo andar diciendo, no, vos proponés esto, pero yo sabe qué, me gustaría otra cosa, y después estoy haciendo esos jueguitos. No, no se puede eso. Hay que tener mucha cohesión en el grupo. Entonces, y mira, a mí no me gusta el rojo. Pues, bueno, está bien, a ver, rosa, ¿les parece bien? Bueno, vamos, bien. Ahora, después, cuando alguien tiene que decir, no, miren, vamos a hacer este color, porque si no, uno dice rosa, el otro dice morado, el otro dice no sé cuánto. Bueno, nunca nos vamos a poner de acuerdo en nada. Alguien después tiene que tomar una decisión final. Bueno, vamos a hacer esto. Listo, a partir de ahí es todos. Yo dije negro y salió blanco, para mí, después que todos dijimos, es blanco. El negro me lo olvido, no corre más. ¿Por qué? Intereses generales, muy por encima de intereses particulares. ¿Ok? Así que nunca está la cuestión a ver quién impone qué cosa. No estamos para eso. Estamos para interpretar juntos qué es lo mejor para este tiempo de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y en respeto absoluto de la autoridad espiritual que cada uno tiene, ¿verdad? Pero hay que saber respetar eso también. Entonces después dijimos, remamos todo para allá, y sí, remamos todo para allá, no me vas a remar ¿para dónde vas a remar? Ah, bueno. ¿A quién perjudico si yo tengo esa? Sí, también. Ahora, vamos a volver de nuevo. Entonces, no, ¿cómo hiciste eso, Ernestito? Ahora, esto no se puede dejar pasar, ¿eh? Es mi sugerencia, perdón. No, para los que están en el nivel mayor de responsabilidad en la iglesia, no, esto no puede pasar. Esto merece. Che, vamos a sentarnos. ¿Cómo es la mano? Mira, la verdad no me di cuenta. Lo hice sin ninguna intención. Te creo porque te conozco. Sin embargo, tac, tac, tac. No, a partir de ahora. Perfecto, vamos adelante. Listo, eso puede ser todo. Pero es necesario hacerlo. Escuchar. Sí, yo claro, yo te entiendo, por supuesto, sí te conozco. Yo sé que vos no tenías mala intención. Conozco tu corazón. Te conozco hace 20 años, 10 años, 5 años. No lo sé. Pero no podía dejar de decírtelo. Reflexionalo, consideralo, porque a partir de ahora esto fortalece mucho más el trabajo, el equipo, etcétera, y vamos a andar todos mucho mejor. Ahora, ¿por qué actúo así? Y a mí no me gusta tener que decirle a los demás, no, es rojo, y dar explicaciones, y que ellos me digan, al final vos siempre haces lo que vos decís. Qué sé yo, no sé por qué razones, a mí me cuesta a veces esto, por eso no lo hago con mala intención. Si hubiera mala intención, obviamente, casi como que, claro, ¿entiendes? Si hay mala intención, la intención es hacer quedar mal o generar conflicto, ¿no es cierto? Y qué sé yo, listo, ahí, bueno, ustedes decidan, va. Pero, y si no, sí, vamos. Eso sería todo, pero no se puede pasar por alto. Ninguna de las dos. Con o sin intención hay que hablar. Y es así. No es de mandarle después el mensajito. No, no, no. Eso merece estar cara a cara, nos miramos a los ojos. ¿Me entendiste, no? Yo te entiendo, yo te comprendo. Vos también, ¿no? Así quedamos muy de acuerdo. A veces hay cosas que facilitan en algunos lugares, no acá, no es frecuente en las iglesias, pero se tiene hasta por escrito lo que se espera, cada líder, o cada pastor, o cada anciano, cada diácono, se espera ahí. Esa es una manera, ¿ok? Entonces después pasan eso y decís, acá está tu nombre, O se da por supuesto, bueno, no sé. También, sobre todo para la gente que se va incorporando. No dije que no. Pero ok, ven las cuestiones que hay en comunicación que se dan, ¿no es cierto? Y otra vez, hay tantas conexiones para acá, para allá, para este, para el otro, que dije, que no dije. Bueno, es un universo impresionante. Ustedes tienen, ya saben, ¿no? Percibir, darse cuenta y saber dónde intervengo y dónde no intervengo. La verdad que no vale la pena. Ustedes tienen tantas cosas y son de tanta importancia que no pueden estar enganchándose en todo. Y mucho menos en las cosas que son medias intrascendentes o pequeñas o que van a tener resolución sola o que deben provocar la resolución entre las personas. No siempre intervenir, sino que estoy enseñando y acostumbrando a la gente. Que después viene el mismo bombero, el único bombero que hay es ese. Entonces, no, ¿entiendes? Algunas cosas déjela pasar conscientemente para que aprendan a resolverla. Yo no muevo un dedo, no, esto lo tenés que resolver vos, no sé cómo, aprendé. Sí, hay que empujar, si no, todo el mundo dice, total. Bueno, comunicación, después me quejo. Al final todo lo tengo que hacer yo. Bueno, pero yo hice algo alguna vez para que cambie la cuestión. No. Y a lo mejor no fui yo el que estuvo dando el mensaje de que se actúa de esa manera, porque yo hago todo. Yo decido todo. Entonces, después no me puedo. Vamos a llamar a la cafetería. Llamemos a la cafetería si podemos hacer el recreo acá. Ahí está. Bueno, sigamos adelante así. Falta alguien, ¿no? Que salió a boxes. Muy bien. Ahí estamos. Brevemente con esto, ya estuvo mencionado, por eso lo pasamos rápido. Son los tips para una comunicación efectiva. Obviamente creer en lo que dices. Imagínese a alguien tratando de vender algo y no cree en lo que está ofreciendo. ¿Cierto? Ya lo va a demostrar en su comunicación, por lo cual no va a ser efectivo. Así que por supuesto que hay que creer en lo que decimos. Luego, creer en la gente con quien hablamos. Poner en práctica lo que se dice. Saber cuándo decirlo, cómo decirlo, por qué decirlo. Si vale la pena decirlo o no. Divertirse en algunos casos, ¿no es cierto? Hay casos que no dan para divertirse. Mostrarlo mientras se dice, cuando puede hacerse, y decirlo con tal de lo que lo puedan conseguir, esto es, no estar pidiendo cosas que son inalcanzables, que quedan fuera de la posibilidad de la persona. Y finalmente decirlo con tal de que lo hagan, que uno ve que está en la posibilidad de la persona llevarlo a cabo, realizarlo, etc. Así que son algunas tips para comunicación efectiva. Le vamos a enviar, como siempre, también el PowerPoint a todos ustedes, así que lo pueden tomar notas de lo que eso. Tenemos el video ahí, Walter. Ahí está, vamos a aprovechar entonces ahora a pasar el video. Porque algunos no habían estado, así que no tomaron nota del link y otros a lo mejor no lo vieron, el videito que propusimos el martes, pero ahora lo vemos entre todos como para reforzar dos o tres cosas que estuvimos viendo. De inicio. Ahora sí. No mires el partido mientras nosotros estamos acá. Muy bien. Está clarito, ¿no? Para ejemplificar y graficar mejor los tres estilos de comunicación y cómo prácticamente se puede llevar a cabo y cómo usar un lenguaje asertivo, etcétera, etcétera. Es un video que está basado en un libro que escribió uno de mis profesores cuando yo hice la maestría allí en la universidad. Ese profesor había escrito un libro que tiene como contenido esto también. Así que ese video está basado en ello. Con lo cual, entonces, podemos ir rápidamente a ver este aspecto antes de ver el otro final. Y déjeme buscar acá. Acá está. Es el resumen de lo que vimos allí. Esto está extraído también de ese video y de ese material. Así que es un modelo para resolver conflictos también, ¿no es cierto? Y como ustedes vieron allí, estaba expresado en primer lugar, determinar bien los hechos, ¿no es cierto? Para determinar bien los hechos hay que, obviamente, escuchar con mucha atención, hacer preguntas, como hemos visto, pero además no etiquetar. A veces se utilizan expresiones como vos siempre o vos nunca. Es una generalización que obviamente no le cabe nunca a nadie, en definitiva. Así que no hay que etiquetar y tampoco hay que calificar, como ahí decía, ¿no es cierto? Eres un indisciplinado, sos un irresponsable, sos un haragán. Eso está apuntando a la persona y no a su comportamiento. Así que lo que tenemos que hacer es centrar en el comportamiento. Como decía allí, ¿no es cierto? Y estoy viendo que te está levantando a las 12 del mediodía y eso me duele, me lastima, me pone mal, exprese sus sentimientos. Bueno, y es la manera de ir expresándolo de manera asertiva. O sea que hay que hacer previamente, a veces, una nota de los puntos a tratar. Bueno, a algunos les resulta más fácil como hacer un bosquejo, una ayuda a memoria y anotar dos o tres puntos. Bueno, no me tengo que olvidar de este aspecto, aquel otro. Bueno, y si no, por lo menos tenerlos en mente. Sustentarlos con información comprobable que se tenga a la mano. No puede decir, no, a mí me parece. No, hay que hablar de hechos y de hechos concretos, ¿no es cierto? No imaginarios o irreales o supuestos. No, hay que manejarse sobre cuestiones muy concretas. Hablarlos en un momento en el que los ánimos no estén exaltados, como ya hemos dicho. Si al abordar el tema las emociones se exacerban, posponer la charla para un momento más adecuado. Y cuando no es posible hallar allí un acuerdo o en una segunda instancia, normalmente se puede recomendar el que haya una persona neutral o imparcial que intervenga en la situación y que acerque posiciones, ¿no es cierto? Que componga la situación y acerque posiciones para poder ayudar allí como mediador o intercesor. Así que este es el punto uno, determinar bien los hechos. Luego, el número dos es qué me preocupa esta situación. Tiene que ver con lo emocional y la expresión de sentimientos, ¿no es cierto? Si uno arranca o involucra este tipo de expresiones, a vos no te interesa o no entendés, hará que la comunicación se cierre. En realidad se cierra la persona a la comunicación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque está siendo agresiva, porque está atacando a la persona. Entonces, obviamente, en general, o se responde con otro ataque o se asume la actitud pasiva de cerrarse a la comunicación. Miro para otro lado, no escucho nada y se acabó. En lugar de eso puede ser, me preocupa, es decir, exprese sus sentimientos, cómo usted se siente, pero no hiera a la otra persona con expresiones de enojo y de bronca. Usted puede decir, esto no me hace bien, esto me incomoda, me sentí de esta manera. Bueno, y traté de escuchar luego a la otra persona también. vamos a trabajar duro esta tarde, no nos iremos hasta concluir, esto es lo que pido concretamente, perdón. Entonces, en el tercer caso, tercer punto, además de determinar los hechos y poder expresar los sentimientos propios y de la otra persona, es qué vamos a pedir concretamente. Por eso no hay que generalizar, ser claro y específico, ¿no es cierto? Si uno dijera, vamos a trabajar duro, bueno, conviene decir, como dice por allí, vamos a trabajar hasta tarde o un poco más tarde, así que no nos vamos a ir hasta concluir el proyecto, eso queda en claro. Quiero que lo hagas mejor la próxima vez, conviene decir cuando estemos en casa de la abuela, quiero que permanezcas en la mesa hasta que termines de comer. O, en el otro caso, decir, quiero que lo hagas mejor la próxima vez, quiero que cuando te hable me mires a los ojos. Ser específico, claro, y no generalizar, por lo cual lo otro da lugar a malas interpretaciones. En algunos casos se habla sobre la confusión entre enseñar, entrenar y corregir. El punto es que algunas personas se adelantan a querer reprender y retar para corregir algo sobre lo cual no se lo enseñó ni se lo entrenó previamente. Les doy este ejemplo que aparece acá. Una persona tomó un vuelo, se iba para el país del norte, a hacer una visita ahí de turismo, que dice, bueno, se subió a un avión y se iba. La persona, como ya había viajado en otras ocasiones, se sentó en su lugar correctamente y agarró una revista y comenzó a leer y a mirar, a hojear una revista. Pero en ese momento ya estaba por partir el avión, como ustedes saben, aparece una azafata, y dice, bueno, ahora les voy a indicar a todos las normas de seguridad del avión, dónde están las puertas de emergencia, lo que ya sabemos que es de norma y que por ley se debe hacer. Mientras la mujer empezaba a decir esto, observó que este hombre no había levantado su vista y seguía mirando su revista, entretenido allí, qué sé yo. Dijo, señor, por favor, le pido que me preste atención porque lo que le voy a compartir es muy importante. Así que trató de comenzar nuevamente a explicarle a todo el pasaje de cómo eran las normas de seguridad. Y este hombre la miró, y apenas la miró y volvió a lo suyo como haciendo un gesto, no me importa, ya sé lo que va a decir. Como ocurrió esto, en un par de oportunidades, la azafata entonces se acercó hasta el hombre, un poco más cerca, le dijo, señor, mire, yo necesito compartir esta información que es importante para todo el pasaje y tiene que ver con todas las normas de seguridad en caso de alguna emergencia y particularmente son muy importantes para aquellos que están, como usted, sentado a la altura de la puerta de emergencia. Así que, mire, tengo un par de opciones, o yo lo muevo de este lugar y lo pongo en otro lugar, o usted me tiene que prestar atención mientras yo estoy dando estas indicaciones. Así que, bueno, el hombre finalmente como que reaccionó y entonces prestó atención y la mujer terminó de dar las instrucciones. El punto es, ¿desea que lo reubique o prefiere poner atención al procedimiento? Esto tiene que ver con pedir algo concretamente y pedirlo de manera correcta. Así que la azafata podría haber optado por una actitud pasiva. Y sigue con lo suyo. Podría haber tenido una actitud agresiva. Señor, escúcheme, no escucha lo que le estoy diciendo, no ve que le estoy pidiendo atención. O adoptó la actitud que conviene adoptar, ¿no es cierto? Una actitud de control de sus emociones. Cualquiera quería tirar por la ventana. Control de sus emociones. Se acercó con respeto. Le explicó. Le expresó sus emociones y le dio la posibilidad de optar y de pedirle algo concretamente. ¿Lo reubico, lo saco de acá, lo vuelo para otro lado o va a prestar atención? Claro. ¿Listo? ¿Cuál? Y una de las dos. Ahora, una de las dos. Está claro, eso después seguramente haya que hacerlo así. ¿Qué harían ustedes si Ernestito, a pesar de eso, sigue leyendo su revista? Bien. La puerta, un asiento expulsor, un asiento expulsor. Dale, yo estoy acá sentadito. 14A estoy yo. Muy bien, en última instancia, una mayor autoridad. Ahora, hay que hacer cumplir lo que dijimos que se iba a cumplir. ¿Okay? Esto es, mirá, si no te quedas quieto, mañana no andás en bicicleta en todo el día, qué sé cuánto. Y el pibe... Y al otro día, mami, me voy a andar en bicicleta. Bueno, no. Bueno, me parece que en algunos mamás o papás no es tan frecuente, ¿no es cierto? Dale, mami, dale. No, la próxima me porto bien, Y dale, no, porque Carlito sale y yo no puedo salir. Y están ahí, dale que dale. Entonces a veces, bueno, dale, andá, ¿no es cierto? Bueno, bien. Bueno, hay que hacerlo cumplir. Líderes con actitud pasiva. Transmiten la información sin asegurarse si fue entendida o no. Están conscientes de que sus indicaciones son ignoradas, como este que estaba leyendo, pero prefieren ser desatendidos que encarar a los miembros de su equipo. Ahora lo trasladamos a este plano, a nuestro plano, ¿no es cierto? A veces transmitimos algo, sabemos que la persona está leyendo cualquier revista virtual, ¿no es cierto? Mentalmente está leyendo una revista que no nos atendió y que no va a percatarse lo que dijimos, y sin embargo, no decimos nada, ¿no? O a veces, ¿no? ¿Se habrá pasado alguna vez? No sé. A veces tiene que ver con lo que ya vimos, ¿no es cierto? Es de quién se trata. ¿Es alguien que está en un escalafón o en una jerarquía inferior a mí, o es alguien que está encima mío? Entonces depende de quién sea, ahí digo o no digo según me convenga, ¿no? Bueno. El líder agresivo tiene un fuerte impulso por imponer su voluntad, por ello da indicaciones sin dar explicaciones. Señor, ¿me mira? Así. ¿Qué sé yo? Nunca va a pasar esto, ¿no es cierto? Al menos con una azafata, porque dura poco, pero bueno. Sin ofrecer ningún tipo de alternativa y sin saber si se ha comprendido lo que se requiere. El líder asertivo, como hemos visto, hace peticiones concretas. ¿Por qué? Porque las peticiones concretas, claras, precisas, reducen los malos entendidos. Es sencillo darse cuenta de eso, ¿no? Aclaran expectativas, que se espera como respuesta, y favorecen los mejores resultados. En todo caso, da lugar a que se produzca el mejor resultado, el resultado esperado. Así que dijimos, conocer y dar lugar a los hechos, cómo fueron, expresar claramente nuestros sentimientos y comprender o dar lugar a la expresión de los sentimientos del otro, pedir las cosas concretamente y finalmente medir o exponer cuáles serán las consecuencias, positivas o negativas, consecuencias y beneficios. ¿Cuáles son las responsabilidades, cuáles serán los beneficios y cuáles las consecuencias negativas? Mire, su responsabilidad es escucharme. Si usted no lo quiere hacer, entonces me va a obligar a que yo lo cambie de lugar. Así que, ¿usted qué quiere? ¿Cambiar de lugar o me va a prestar atención? Eso está clarísimo, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la persona asumiendo responsabilidad y marcándole las consecuencias o los beneficios que va a tener de acuerdo al tipo de respuesta que va a dar. Así que, bueno, acá hay un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los hechos? Entonces el jefe se acerca, o el líder se acerca a la persona, al empleado, al dirigido, y le dice, tengo acá el informe de 3 errores en este mes, producto de descuidos y de la falta de concentración que has tenido en el trabajo. ¿Qué me preocupa de esa situación? Me preocupan estos datos porque eso afecta al resultado del equipo y de seguir así habrá sanciones que te afectarán fuertemente. ¿Qué pido concretamente? Quiero saber qué está ocurriendo y cómo puedo ayudarte. ¿Y cuáles serán las consecuencias positivas o negativas? Entiendo la situación por la que estás pasando, contá con este o aquel apoyo, pero quiero que quede claro qué espero de ti y qué ocurrirá si esto vuelve a pasar. ¿Ya? Allí quedan expresadas los 4 elementos de una comunicación asertiva para la resolución de un conflicto. ¿Está? ¿Preguntas? No. Muy bien. No importa qué bien te comuniques con otros, es bueno saber que lo puedes hacer mejor. Esto es, todos nosotros tenemos todavía algún plus en nuestro potencial, así que podemos crecer todavía y debemos hacerlo, así que siempre está bueno que nos estimulemos o seamos estimulados para dar ese crecimiento a uno que es la comunicación asertiva. En principio, que nuestra primer llamada, nuestra primer comunicación, como dice acá, sea con el Creador. Lo que está bueno es que Él siempre atiende el llamado. Comunicar luego un sano interés en los demás antes que palabras. Así las palabras serán bien recibidas. Escucha el doble de lo que hablas. Claramente, alguno dijo, habrán leído, que por eso tenemos dos oídos y una sola boca, o una sola lengua. Y algún otro dijo, aunque algunos la tienen bastante larga. Pero, bueno, no era creyente. Sé testigo, no abogado. Por lo general ayudan más nuestras observaciones que nuestros juicios. Y está claro eso, ¿no es cierto? Llegar a enjuiciar a otro es ponerlo en el banquillo de los acusados, señalarlo. Sí, bueno. Usar el cerebro antes de hablar, por lo cual es pensar bien qué y cómo voy a decir, sabiendo que yo soy dueño de lo que callo y esclavo de lo que digo. ¿Okay? Lo dije, dicho está. Es mi responsabilidad. No le puedo echar la culpa a nadie de lo que yo dije, o de lo que no dije. Así que debo hacerme cargo de eso. ¿Ustedes qué son? ¿Ustedes son personas que piensan lo que dicen o dicen lo que piensan? Miti, miti. Depende con quién. Está bien, eso es situacional. Ahora vamos a ver lo situacional. ¿Qué hacen ustedes? ¿Piensan lo que dicen o dicen lo que piensan? Seguimos. ¿70-30? Sí, pero no sabemos para qué lado, ¿no es cierto? A ver, no, este seguro lo va a tomar a mano. Efectivamente. Sí. Claro que sí. Y bueno, con la misma, ¿no? Era con la misma sutileza que una locomotora. Bueno, pero a veces son cuestiones de. Bueno, seguimos. Qué suerte que tienen. Haz de cada charla una cita, como una ocasión especial, digo, como para compartir algo, agregar valor a alguien, afirmar, ¿no es cierto? Tener en cuenta esto, de tener esta actitud de producir algo importante en el otro, positivo, de crecimiento, de desarrollo. Así que aprovechar cada circunstancia. Y a veces eso tiene que ver con señalar alguna cuestión que no es correcta, no está bien, está equivocada. Eso es lo mejor que a veces que uno puede decir, para incluso demostrar aprecio e interés por el otro. Miren que apreciar y tener interés por el otro no significa decirle que todo está fenómeno, sos un genio, vos haces todo bien. No, eso no existe. Yo sugeriría dudar de alguien que nunca te dice nada. Bueno, sí, precisamente en lo otro también se está demostrando que hay amistad, aprecio, y por eso se comparten esas cosas también. Hacerlo, por supuesto, de la manera correcta, bueno, pero no está mal decirlo, ¿no es cierto? ¿O sí? Bueno, en todo caso, respecto a esto, escoger el lugar y el momento más adecuado para decir las cosas, ya lo vimos. No pierdas el enfoque. A veces las cosas empiezan a irse tanto por las ramas que terminamos no sé dónde y después decimos, ¿qué era lo que te quería decir? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿De qué estamos hablando? Pues, no entendemos más nada. Estamos en cualquier lugar en la estratosfera, menos donde había que enfocar. Así es. Por supuesto. Las relaciones interpersonales son complejas. Y las intrapersonales también. Así que se duplica la complejidad. Efectivamente es así. Y a lo mejor sí lo había dicho, pero vuelve a sacar. Otra vez con lo mismo. Sí, sí. Bueno, otra vez, en una charla ustedes deben saber qué quieren compartir o cuál va a ser el tema y sostengan la conversación allí. Mira, en todo caso, volvemos a charlar eso mañana, pasado, pero lo que yo te quiero decir ahora es, y ustedes retomen, a veces las personas no quieren ir al grano porque saben que es el grano y saben que ustedes van a meter el dedo en la llaga. Entonces yo voy a querer ir para cualquier lado. Miren, hay gente que tiene mucha habilidad para esto, sobre todo la que parece moverse en el ámbito político, ¿no es cierto? Infinidad de veces, yo a veces escucho preguntas que hace un periodista, ¿no es cierto? No, cuénteme acerca de esto, qué sé yo. Y entonces la persona empieza y uno espera la respuesta. Y terminó hablando de cualquier cosa, menos de lo que le estaban preguntando, ¿no? Listo, no hay más preguntas. Dicen lo que quieren ellos, en definitiva. Bueno, cuando usted tenga un interlocutor, no deje que el otro diga lo que quiere. Usted debe decir algo que sea concreto, tenga el tema concreto y no deje que se salgan por las ramas. Pues no hay todo el tiempo, así que use el tiempo correcto y concreto, ¿no? Y después vemos, después charlamos y hablamos de cualquier cosa. Mirar con quién hablamos, esto es, tratar temas delicados con gente que no tiene nada que ver con el tema es absurdo y peligroso, ¿no? Así que hay temas que se tienen que hablar con cierta reserva, con cuidado, con precaución. Hay temas que no se comparten con todo el mundo, como no compartimos temas con nuestros hijos pequeños porque no tienen la madurez suficiente, porque no es correcto hacerlo. Bueno, listo, no es el ánimo de ocultar ni nada por el estilo, sino es ser sabio y saber bien con quién voy a compartir determinados temas. Por lo cual después yo otra vez también me tengo que hacer responsable de eso. Si otra vez, estamos en el grupo acá, importancia de la iglesia, y tratamos temas que son sensibles, por lo cual no todos esos temas tienen que llegar a conocimiento de todo el mundo en la iglesia. Y hay que ser muy sabio. ¿Qué vamos a compartir? ¿Cómo lo vamos a compartir? ¿Qué vamos a decir? Porque después lo recibió Ernestito Chismoso y se frota las manos. No, quédate tranquilo que yo no se lo digo a nadie. Y después, todo el mundo, ¿cómo? ¿Quién? ¿Cómo? Ah, y chao. ¿Me entiendes? ¿Está? Por Facebook, claro, sí. No, no, para nada. En 140 caracteres lo pongo y listo. Bueno, somos responsables, cuidado. Y a veces se trata de, no cosas, se trata de personas. Quizás esas personas dicen, ah, ¿viste lo que hizo fulanito? Ah, ahora le van a dar con... Chao. Se puede terminar lastimando y hiriendo a una persona gravemente. Cumple lo que prometes, no hables o escribas a la ligera, sé responsable por tus palabras, lo dijimos, somos esclavos de esas palabras. Entrénate para ser asertivo, dijimos hacer un aprendizaje, un desarrollo, pero hay que ponerle empeño y dedicación y se puede crecer mucho y estar mucho mejor. Entender qué es la asertividad, qué era la asertividad, dijimos entonces, pregunta final, de examen final, esta, el que responde, listo, mañana si quiere no ven. Listo, vengan todos mañana, muchachos. Están todos en offside. La asertividad era la capacidad de expresarnos, expresar lo que sentimos, lo que somos, lo que pensamos, con libertad, relajados, pero respetando al otro, haciéndolo de una manera que no sea agresiva ni ofensiva al otro. Más que nada ofensivo, así habíamos usado más los términos. La capacidad de reconocer mis propias emociones, mis propios sentimientos y tener la posibilidad de expresarlos con libertad y entender y dar lugar a la libertad que el otro tiene para entonces compartirme los suyos también. Eso es la asertividad. Digo las cosas de la manera correcta. Hay un librito a propósito, después lo voy a traer mañana, ya un listado de bibliografía y demás, entre otros libritos hay uno que se llama Di las cosas como son. Para no andar haciendo mucho ejercicio de adornar lo que quiero decir. Yo quiero ir a Tigre y primero me voy a Chascomú, después paso por La Plata y después al final de todo caigo. No, no, algunos dan tanta vuelta que nunca terminan donde hay que ir. ¿Vio? Entonces, bueno, un librito que habla sobre eso. Pero bueno, hay que entrenarse para esto y hay que ejercitarse, eso es todo. Es como andar en bicicleta, practica, que te va a salir perfectamente. Ahí está. Bueno, déjenme incorporar este último aspecto de esta jornada que tiene que ver con la aplicación de estas cuestiones de asertividad y de comunicación a lo que es más trabajo en equipo, ¿no es cierto? Todos nosotros formamos parte de un equipo, todos nosotros lideramos un equipo, influenciamos, guiamos, etcétera, así que conviene tener en cuenta algún tipo de relación en este aspecto también. En primer lugar, déjenme decirles algo que está bien claro para todos, ¿no es cierto? Ningún equipo de los cuales nos toca dirigir a nosotros en ningún ámbito, incluida la iglesia, cuenta con todos jugadores tipo Messi. Nuestros equipos son de gente que a lo mejor nunca jugó al fútbol. Gente que le podríamos decir, si jugamos mal fútbol, es un patadura. Bueno, pero está en el equipo. Y bueno, vieron, qué sé, algunos que son arqueros parece que tienen la mano cortada. Es así. Y nosotros formamos parte de esos equipos, no creamos que nosotros somos la superestrella, ¿no? Pero bueno, en nuestros equipos, en las congregaciones, en los ministerios, en los liderazgos, no hay nadie que sea super perfecto, y mucho menos todos. Así que usted está liderando un equipo con el cual tiene que jugar, entre comillas, un partido, y lo tiene que jugar, y tiene que hacer lo mejor posible, y tiene que jugarlo con los jugadores que tiene, porque si no, sería decirle al dueño del equipo, vos me diste los jugadores equivocados, me pusiste todos los pataduras, ¿por qué no me mandaste a alguno que jugara bien? ¿Entiendes la posición que yo tengo? Yo tengo que saber que a usted Dios lo puso donde lo puso, a cumplir la función que lo puso, porque es la persona correcta. Es la persona correcta para liderar a esa gente que Dios le puso a liderar. Entonces, no nos quejemos de nuestros liderados. Sepamos que fuimos elegidos por Dios. Ustedes fueron elegidos por Dios y se los puso en esos lugares para liderar a esa gente. Y yo sé, usted dice, prete una piedra en el zapato, no lo aguanto más. Y bueno, pero eso tiene que ver también con usted, conmigo. Dios, a través de esa gente, también me quiere seguir puliendo a mí. Me quiere sacar mayor brillo, me quiere agregar valor a mi vida, quiere que yo aprenda más cosas. Y a veces lo hace a través de gente que un poco pesada de soportar o lo que fuere, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que aprender eso y llenarnos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, para no dejar a nadie descalificado. Entonces, en ese equipo hay gente que tiene diversas experiencias, como ya sabe, y ponen topes algunos a su crecimiento y a su desarrollo, por eso no hay mayor compromiso, llegan a un límite, no, parece que después de ahí ya no. Bueno, vino gente que está y después no está, que usted la convoca para el entrenamiento y llegan tarde o vienen cansados, fundidos, y wow, todo eso está metido ahí, ¿vio? Y después aquellos dos que se enojan, no, déjame patear el penal a mí, no, que usted tiene tantas cosas que a veces uno dice, no, ¿dónde estoy? Yo no, quiero dejar todo, me largo todo. Bueno, olvídese, usted está allí para dar solución a eso y para jugar el mejor partido. Jugar con 11 Messi's, cualquiera técnico, yo también, total, sí, muchachos, hagan lo suyo y listo, eso lo hace cualquiera. Ahora, jugar un buen partido y lograr resultados con los que no son Messi, son esos anónimos que andan por ahí, ahí hay un buen técnico, ahí hay alguien que está trabajando muy bien. ¿Cómo hizo esa persona para generar este espíritu de equipo? ¿Cómo hizo para que este que cualquiera diría es un patadura, mirá cómo lo cumplió bien? Entonces, ¿por qué? Y porque hay alguien que tiene paciencia, está estimulando, está compartiendo una visión de ganar, ¿no? De competir, de mejorar, de aprender más habilidades. Está aprendiendo a reconocer algún tipo de conflicto y lo soluciona. Está enseñando a que no hay nada más importante que la meta común, que si vamos a ganar, ganamos todo, y si perdemos, perdemos todo. Todos nos hacemos responsables, en definitiva. ¿No? Está compartiendo estos valores, solidaridad. Bueno, todo lo que sabemos que en definitiva surge de la palabra de Dios, que Él nos enseña a Dios, ¿no es cierto? Nos comunica a Dios. Así que eso es así y va a ser siempre así. Algunas de las cosas que van sucediendo es, por ejemplo, iglesias más pequeñas, digamos, no tienen tanta oportunidad, obviamente, por la escasez de recursos humanos, de que en su liderazgo más importante lleguen personas con un nivel de madurez promedio para arriba, digamos, ¿no? Entonces, es natural que en iglesias más pequeñas algunas personas que acceden al liderazgo de mayor responsabilidad no tengan la madurez suficiente todavía, pero, bueno, están allí, ¿vio? Y están ahí, están en... Y está bien, que vamos, no sé, yo no puedo decir nada frente a eso. Entonces, iglesias que son un poco más grandes o han crecido un poco más, entonces sí van teniendo la oportunidad de, porque hay mayor cantidad de gente, obtener más recursos para el liderazgo con mayor madurez. Entonces ya eso va cambiando el panorama. Ahora, dentro de lo posible, habría que establecer una medida y hay que poner la vara, digamos así, a partir de la cual alguien podría estar siendo considerado para el liderazgo. Hay una vara, la Biblia pone vara. Dice, mirá, si va a ser el llamado al diaconado, y fíjate esto, de aquello y lo otro. Y si es para anciano, y esto, aquello y lo otro. Y si es para el pastorado, y esto, aquello y lo otro. Y así, hay varas. Entonces, si nosotros bajamos la vara, y entonces cualquiera puede acceder, y bueno, después ocurren las cosas que ocurren, nos cuesta y todo esto, ¿verdad? Entonces, sostener eso provee sanidad o salud al cuerpo, ¿verdad? Ok, finalmente allí están, son nuestros jugadores. No podemos agarrar la cabeza y decir, está fulano, está no sé quién. No podemos. Estamos para ver cómo le podemos sacar lo mejor a esa persona. Y hay muchas cosas que usted tiene que puede volcar en la persona y usted puede ser el instrumento para que Dios obre en esa persona y lo haga mucho mejor y lo llame a una mejor calidad de vida espiritual de la que tenía hasta ahora. Ayelena, hasta mañana. Dios te bendiga. Así que esa es nuestra tarea en definitiva. Dijimos, está bien, hay que liderar hacia una meta y hacia ciertos propósitos, pero lo tenemos que hacer guiando a la gente para eso. Así que, bueno, a veces se avanza un poco más lento, otras veces se avanza un poco más rápido, por lo cual, dirigiendo un equipo, ahora nos vamos a dar cuenta con algunos de estos gráficos, nosotros tenemos, por un lado, las personas individuales, y cada persona responde a cierto nivel de madurez o de respuesta en compromiso, etcétera. Así que puede ser muy variable. Nosotros podemos tener gente en nuestros equipos de ministerio o de trabajo que algunos son tipo que te dice, che, esto, listo, y usted puede estar reconfiado que esa persona cumple. Y quizá usted sabe que otra persona es más inestable o qué sé yo. Así que hay variedad de niveles de madurez dentro del mismo equipo. Pero a la vez, el equipo como un todo también alcanza cierto nivel de madurez, que puede ser un nivel promedio de entre todos los que están en el equipo. Así que usted tiene por allí que liderar al equipo como equipo y tiene que procurar añadir valor individualmente a cada uno para que crezcan. Si usted logra que uno del equipo crezca hacia una mayor madurez, usted está levantando al mismo tiempo el promedio de madurez del equipo. Así que esto es importante. Así que se trabajan ambas cosas. No es solo guiar a todo el mundo de la misma manera hacia adelante, sino hacerlo también individualmente. Si el equipo está en un promedio 3, usted puede estar guiándolo a un nivel 4, pero si usted tiene una o dos personas en nivel 1 o 2 de madurez y usted le pide pasar a un 4 de golpe, y me parece que va a ser muy difícil. Debe haber una secuencia. Entonces usted tiene que trabajar para que estos que están en nivel 1 o 2 de madurez, guiarlos, aunque sea al nivel siguiente. Otra vez, eso ya va a hacer que el equipo todo crezca un poquito más. Pero si usted tira solo del grupo como un todo, va a encontrar problemas en algunos. No en todos, pero en algunos miembros del equipo. Ahora, una persona del equipo sale porque se mudó, se fue, entra otra. Listo, se alteró todo el equilibrio que había hasta ese momento. Ahora hay que ver si la persona que entra, con qué nivel de madurez está entrando. Ya tiene experiencia, participó en el ministerio, en este, en otro ministerio, en otro lugar, cómo es su nivel de entrenamiento. Entonces, eso es lo que usted va a tener que comenzar a mirar también para decir, bueno, esta persona se ubica acá y vamos para adelante o no. Así que eso es siempre variable. ¿Qué pasó? Alguien que se ahogó, alguien se agarró los dedos con la puerta. Muy bien, está lo que se llama el liderazgo situacional. No se distraigan, no son las distracciones, están a propósito. El liderazgo situacional habla sobre estos dos valores que nosotros vimos en principio, que es la orientación a la relación y la orientación a la tarea. Dijimos, la tarea y las relaciones, sobre eso tiene que haber un equilibrio con un poquito más de dedicación a la relación, ¿verdad? Así que hacia arriba es el nivel de relación y hacia la derecha el nivel de aplicación a la tarea. Y eso da lugar a cuatro estilos de liderazgo y de comunicación en el liderazgo. Cuando usted tiene una conducta de un equipo, ¿no es cierto?, de poca dedicación a la tarea, y de poca dedicación a la relación, pero de alta relación a la tarea, entonces el estilo de comunicación y de liderazgo es el de dar órdenes. Esto es, usted inició un grupo, no hay mucha relación todavía allí, pero hay que hacer tarea. Entonces allí lo que viene, porque se está arrancando, es dar órdenes. El estilo es más directivo. Usted no hay mucho tiempo para empezar a establecer vínculos, relaciones. Así se inicia, así se inicia un proceso de trabajo en equipo. Si el equipo se está formando, entonces lo primero es eso. Uno da instrucciones directivas, tenemos que hacer esto. Bueno, te pido por favor, hace aquello, lo otro, esta parte le corresponde a cada uno. Entonces así inicia. Es mucha indicación en este sentido. No es autoritarismo, por supuesto, sino un estilo de comunicación más directo en cuanto a dar órdenes. Después lo vamos a ver un poco más detallado. A medida que se va desarrollando el equipo a través del tiempo, entonces, por supuesto, el estadio ese nunca va a quedar allí. Finalmente comienza a haber una vinculación, un relacionamiento, un interés de parte del líder de ese equipo en fomentar los vínculos y las relaciones más allá de la tarea. Entonces, hay un equilibrio ahora aquí en el E2, ¿no es cierto? El estilo E2 de persuadir, donde hay un nivel de tarea moderado hacia arriba y un nivel de relación que comienza a ser mayor. Entonces allí ya se persuade o se convence. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Pero ¿por qué se puede hacer así? Porque ya hay un mayor nivel de relacionamiento. Ya nos vamos conociendo más. Establecimos un buen vínculo, hay confianza, hay como, ¿no?, se está distendido. Al principio, si no, todos estamos mirando a ver qué pasa, después ya estamos relajados, ya podemos avanzar. Luego sigue el proceso, entonces ya se comienza a dar participación a los integrantes del equipo. Entonces hay un buen grado de relacionamiento, y hay buena dedicación a la tarea, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, a través de la participación, lo que se hace es, vamos a tomar las decisiones juntos. Se comienza a estimular las opiniones de los demás, las ideas de los demás, de cómo es un proceso de toma de decisiones, etcétera. Pero la persona como que se empieza a sentir más parte de esto, ¿no es cierto? Yo soy parte de este grupo, de este equipo, estamos juntos, somos un equipo, etcétera. Entonces ya ahí se puede comenzar a hacer participar a las personas. Y finalmente el estadio de mejor o mayor desarrollo tiene que ver con el estilo de liderar y de comunicar por medio de la delegación, ¿no es cierto? Allí ya las relaciones se han desarrollado, ya se determinó muy bien quién tiene un buen grado de madurez y de responsabilidad, pero entonces el líder, usted comienza a delegar en esa persona. Ya no es necesario que usted ande detrás diciendo, che, hiciste esto, aquello, lo otro, a ver, contame. No, ya no es necesario casi hablar de la tarea. Usted está delegando la responsabilidad y la autoridad para algunas cosas muy, muy limitadas y muy claras, pero con mucha confianza. Es decir, no es que deja de relacionarse o de interesarse en la persona, pero ya no hay un contacto tan de supervisión sobre la persona, porque ya está, la persona ha madurado, ha crecido, está desarrollada y no hace falta más tener lo otro. Cada uno de nosotros se ubica en el lugar que desea como miembros de un equipo. Usted y yo nos ubicamos donde nosotros deseamos. Hay gente que se ubica solo en el lugar donde necesita recibir órdenes. ¿Por qué? Porque soy inmaduro, porque no me vinculo demasiado con los demás, es muy superficial. Bueno, esa persona, listo, va a quedar allí. ¿Por qué? No quiere crecer, no se desarrolla, no muestra intenciones de aprender nuevas cosas, etcétera, etcétera. Luego están las personas que, sí, ya van creciendo, usted va notando. Bueno, entonces esta persona ya las puede persuadir, no es solo hacerle dar órdenes, ¿no es cierto? O indicarle, mira, tiene que hacer esto. No, usted ya puede, ya ahí empieza un vínculo, usted nota que la persona tiene actitud y necesita más aptitud. Entonces usted lo va ayudando, lo va guiando, lo va acompañando. Si sigue el proceso después la persona, algunos dicen, no, hasta acá, y se detiene ahí. Bueno, listo, hasta ahí voy a llegar. Y otros dicen, no, yo voy a seguir desarrollándome, voy a seguir creciendo, aprendiendo más. Entonces usted ahí ya le empieza a dar participación. Esa persona forma parte de la toma de decisiones. Y si la toma de decisiones no es de todo el equipo, porque hay otros que están allá abajo, usted sabe que a esa persona le puede llamar aparte, se toma un café y le consulta. Le dice, mira, estoy teniendo en cuenta este tema, ¿vos qué opinas? ¿Vos qué harías? ¿Cómo le...? ¿Entiende? Entonces lo está estimulando a este individual para que siga creciendo. Y quizás no lo hace con todo el grupo. ¿Por qué? Y porque los demás estamos en uno. francamente nos tienen que seguir diciendo así, pero usted estimula a este y va a estar desarrollando a este. Usted va a desarrollar a todos hasta donde cada uno quiere. No los puede obligar a ir más allá de donde la persona quiere. Entonces, bueno, hasta ahí llega. Ahora nunca usted va a bajar sus brazos, porque mañana puede ser el día donde el que estaba allá arranca, y se arrancó al fin, y pasa del 1 al 2. Bueno, gloria a Dios. Y después se plantó otra vez en el, bueno, eso es así, vieron, muy variable, pero usted está ahí para eso, ¿eh? Para tratar de llevar a los que más pueda hacia niveles mayores de compromiso, de responsabilidad y de crecimiento espiritual. Así que, en el último caso es ese, es el de delegar. Sus equipos tienen gente, normalmente en cualquiera de esos cuatro niveles, ¿eh? Ahora, lo importante es que usted lo reconozca para adecuar, ¿se acuerdan de la flexibilidad? Adecuar su estilo de comunicación y de liderazgo a las distintas personas que hay en el grupo. Usted no puede liderar a un grupo solo pensando en delegar. ¿Por qué? Y porque en el grupo hay gente que no sabe lo que es delegar, ni entiende, ni va a poder responder a eso. Entonces yo haría mal como líder si lo pongo en posición de delegar cuando lo que necesita la persona es ser persuadida o cuando lo que necesita la persona es recibir órdenes. ¿Me entiende? Entonces yo tengo que aprender a ver, a leer, a vincularme, a relacionarme y establecer. Y lo mejor para esta persona es persuadirla, estimularla. Che, da, va, y a ver si engaña y arranca. Y bueno, entonces parece que sí, ¿eh? Y este otro no hace falta eso, si ya creció, ya está más maduro. Así que esta persona lo comienza a hacer participar, ¿eh? Que se sienta más parte y que note que lo tenemos en cuenta, que tiene interés. Y bueno, y el estadio final será, no, ahora yo te delego a vos, che, mirá, pasa esto, que no, listo. Y en algún momento comenzará a liderar a otros también. Así que hay una cuestión de grupo que usted debe ver. Sí, bueno, yo tengo todo esto, el promedio del grupo está acá. Bueno, trabaje como grupo desde ahí hacia arriba, pero individualmente va a haber gente que están por encima del promedio del grupo y otros que están individualmente por debajo del promedio del grupo. Así que trate de levantar a estos hacia el promedio y lleve a estos más por encima del promedio y así va a crecer todo el grupo también. Bueno, esto es liderazgo situacional. Está muy conocido.